nuevamente y me encanta comunicarme contigo. Ahora para hablarte de que tienes que evitar el contacto cercano con personas que estén con afecciones respiratorias o gripa. Recuerda, tu salud es lo más importante. Nos encontramos más adelante. Una en español. Y otra en inglés. Spanglish en 106.9. La FM. Siempre. De padres, hoy celebramos este día tan bonito. Espero que le mande toda su buena energía a su padre si lo tiene lejitos o si lo tiene al lado disfrutando de estos buenos clásicos. Un abrazo y beso muy fuerte para todos. Vamos a tener música de Soda Stereo, de Mojo, de Virus,

Instagram y Twitter van a encontrar la publicación para que pida sus canciones, cuáles le quiere dedicar a su padre. Vamos a hacer esto algo muy bonito, porque si de pronto no están junto a sus padres, si no pueden visitarlo en este día, pues qué mejor que mandarle un mensaje muy especial, qué mejor que dedicarles canciones y qué mejor que agradecerles por estar ahí para nosotros. Y los que de pronto ya no están en este plano terrenal, pues mandarle también mucha energía donde sea que esté. Esa buena energía que nos traen los clásicos en esta tarde, qué bueno huele por ahí, huele almuercito y huele también a Vilma Palma, Vampiros con Mojada y a Bon Jovi con Living on a Prayer. También Soda Stereo de música ligera. Y aquí está Bon Jovi con Living on a Prayer, aquí en la número uno de los clásicos. Yo soy Ani Cárdenas. Avevillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta.

una en inglés, otra en español, siempre los domingos en la FM. Te quiero, te extraño, nada es igual a ayer. Oh, oh, oh, nada, oh, no. También Aerosmith con su I Don't Want to Miss a Thing. No quiero perderme ni una cosa, ni un momento con ustedes, clasiadictos, con todos los padres en este día tan especial. Saludando a arroba Guillermo Taborda, también a Gina Belaxi, que están ahí conectados en arroba la FM Medellín y piden sus canciones. Aquí está Los Auténticos Decadentes con la guitarra, dedicada a todos esos buenos rockeros. Muchos padres nos metieron en este mundo del rock and roll con esta canción. También vamos a tener a Harry Styles con su Watermelon Sugar. Yo soy Annie Cárdenas y esta es la FM 106.9, porque mis clásicos están en casa. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Sugar, strawberries on a summer evening.